en el norte de Santander. Sus mujeres bellas son cual jardín al florecer. De lindos paisajes altiva se ve la ciudad. Te rindo homenaje, linda y futura capital. Ay, me siento feliz en la tierra que amaña. Ay, canto para ti en la ciudad de Ocaña. Ay, me siento feliz en la tierra que amaña. Ay, canto para ti en la ciudad de Ocaña. Ocaña, la tierra del sabor. Celestial. Gracias, gran señora, por la gran oportunidad de venir a Ocaña y disfrutar de su emoción. Cuando yo me vaya, te llevaré en el corazón. Ay, me siento feliz en la tierra que amaña. Ay, canto para ti y la ciudad de Ocaña. Ay, me siento feliz en la tierra que amaña. Canto para ti y la ciudad de Ocaña. Oye, chico, ¡vamos pa' Ocaña, compadre! Con mucho sabor.